bien corazón, que yo siempre a ti te amaré. Es la dulce espera, mi amor, es enamorarme otra vez, pero muero porque no volver. Son 10 años largos de amor, algo que yo no olvidaré, porque sabes bien corazón, que yo siempre a ti te amaré. Es la dulce espera, mi amor, es enamorarme otra vez, porque muero y te espero otra vez. Enamorarme otra vez, porque muero y te espero otra vez. ¡Hey, hey!